con Hernán Mundo. Es así, habla el ministro de Planificación en el Ministerio de Hacienda, en el microcine, anuncio vinculado al proceso licitatorio de las centrales hidroeléctricas en Santa Cruz. Hablamos de la construcción de las centrales. Néstor Kirchner y Jorge Zepernik, habla el ministro de Vido, lo escuchamos. Hay unas ideológicas, otras económicas, pero la realidad no la cantan los números. Nuestro modelo siempre tiene como contrapartida un cantaclaro de efectividades. El comercio con Brasil entre el año 2003 y el año 2011 creció de 9.300 millones de dólares a 39.000 millones de dólares. Creció el 318% el intercambio. Con China, de 3.203 millones de dólares a 16.811 millones de dólares, lo que significó un 425%. Y en Rusia, de 311 millones a 1.559, un 402%. Un promedio del 400% que obliga, 261% de acá, que obliga primero a buscar más inversiones para incrementar el flujo. Pero esencialmente nos va a obligar también a abrir nuestro mercado para que nuestros industriales vendan sus productos en esos países. Y nada mejor para ello que tener energía renovable y barata para poder competir con esos gigantes económicos que hoy se nos ofrecen como socios fundamentales para nuestro desarrollo. Antonio, un tramo de la palabra del ministro De Vido. Están presentes aquí dirigentes de Luz y Fuerza. También hay empresarios de la construcción. Está también al lado del ministro De Vido y para tomar la palabra el secretario de Obras Públicas, José López. Quien no está presente en el Ministerio de Economía es el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Títulos. La presidenta encabezará un acto para celebrar los 3 años de la sanción de la ley de medios. Será a las 18:30 en el Museo del Bicentenario. Fueron invitados gobernadores, legisladores e intendentes y representantes de organizaciones que impulsaron la iniciativa. El gobernador del Chaco justificó la decisión de especificar los títulos en dólares emitidos por la provincia. Jorge Capitanich señaló que todos los bonos bajo normativa nacional deben pagarse en pesos. Denunciaron a Mauricio Macri ante la justicia por la suspensión de un aborto no punible en la ciudad. Comuneros y legisladores lo acusan de incumplimiento de los deberes de funcionario público y por no haber guardado el secreto sobre el caso. Los prefectos levantaron la protesta en el edificio guardacostas. En el Centinela, en tanto, apenas queda una decena de gendarmes liderados por Raúl Massa. En sesión especial, el oficialismo busca dar media sanción al presupuesto 2013. También intentará convertir en ley el proyecto sobre femicidio que propone un agravamiento en las penas para los atacantes y una modificación del Código Penal. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores la temperatura 12 grados 8 décimos, humedad 68%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Hola, buenas tardes, buenos días, no sé, seguimos con indefinición. Acá estamos en un miércoles en el que se cumplen 3 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una ley que se puede decir que recién ahora se va a empezar a aplicar, ¿no? Es una situación muy, muy paradójica, pero al mismo tiempo en un punto previsible. la dificultad que existe para poder aplicar una ley que supone democratizar la propiedad de los medios de comunicación en la Argentina, de los medios de comunicación audiovisual, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto no afecta a la prensa gráfica, la propiedad de la prensa gráfica, ni a la cantidad de medios gráficos que tienen determinados grupos económicos, sino nada más y nada menos que a la televisión abierta, la televisión por cable y a los servicios de radio de todo el país. Una ley cuya aplicación evidentemente tiene muchas dificultades a partir de la imposición de recursos legales que han dificultado la aplicación de la cláusula que permite la adecuación a la cantidad de licencias permitidas por la ley, y es lo que más dificulta esta posibilidad de ver claramente cómo se democratiza el espacio audiovisual en la Argentina. Para hablar de todo esto estamos en comunicación con Gustavo López, que es subsecretario general de la Presidencia, ex titular del CONFER, y uno de los hombres que más ha batallado a lo largo de muchos años de democracia para lograr realmente la sanción de una ley que permita la democratización del espacio audiovisual. Buenos días, Gustavo. Nora Beiras te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Nora? Buen día. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Bueno, Gustavo, a 3 años de la sanción de la ley, una ley que ha sido aprobada en su momento no solo por el oficialismo, sino también por partidos aliados al oficialismo, o incluso de la oposición, como el socialismo en su momento, pero que al momento de llegar a la instrumentación tiene muchas dificultades. ¿Qué evaluás como lo positivo de la aplicación de la ley hasta este momento y qué pasaría a partir del 7 de diciembre? Bueno, yo creo que estamos, Nora, en un momento crucial, porque el fallo de la Corte le ha puesto un límite a la medida cautelar y entonces obliga a todos a aplicar la ley de aquí al 7 de diciembre. Lo primero que rescato de positivo es la sanción de la ley en sí misma. ¿Por qué digo esto? Porque si uno piensa que tardamos 26 años en democracia en poder sancionar una ley, que 4 proyectos de distintos poderes ejecutivos y 70 proyectos de diputados y senadores se vieron frustrados, estamos frente a una ley que era muy difícil de sancionar, porque los intereses eran enormes. Y no es que la ley no se modificó en 26 años de democracia. Entre 1989 y 1999, la ley sufrió innumerable cantidad de modificaciones, cada una en beneficio de un grupo en particular. Esto es, algún grupo de medios. La mayoría de estas leyes, de estas modificaciones, por decretos de necesidad y urgencia. Pero dos fueron modificaciones por leyes, una en el 89, la ley de reforma del Estado, y otra en el 2005 en favor de Telefónica. A lo que voy es, por primera vez en 29 años de democracia, los grupos se tienen que adaptar a una ley y no la ley a los grupos. Por eso la dificultad. Entonces, yo rescato no solo la sanción de la ley, sino todo su contenido. Los avances más importantes se dieron en materia de radiodifusión pública. Licencias para municipios, licencias para universidades, licencias para provincias y básicamente el desarrollo de la televisión digital. El desarrollo de la TDA, que debe haber sido único en el mundo por la velocidad, ha permitido, junto con otra política pública que es el vacua, que es los contenidos de ficción, empezar a modificar la realidad. Ahora, faltan dos cosas que son fundamentales. Una, que estuvo trabado judicialmente, que es la acción de los grupos a la ley. Y otra que tiene que ver con la acción del Estado, acelerar las licencias de radio, de televisión digital y de cable. Por las conversaciones que he tenido con Sabatella la semana pasada, él tiene plena conciencia de una doble acción. Una, que es el 161. Digo, ya se empezó a reunir, no solo con Clarín, porque no se ha reunido, porque desconoce a la autoridad, pero digo, con todos los grupos que se tienen que adecuar a la ley. Y el mensaje es claro, muchachos, al 7 de diciembre, el que no presentó el plan de desinversión, se lo hace el propio Estado. Pero por otro lado, también la necesidad de licitar canales y radios con mucha rapidez para que ingresen los nuevos actores. Entonces, yo veo el 7 de diciembre como una nueva oportunidad, porque la ley ya la tenemos, que es el marco necesario, porque sin la ley no podíamos hacer nada. Tenemos un organismo en marcha con una nueva autoridad y el 7 de diciembre yo lo llamo ahora o nunca, porque si no aprovechamos esta oportunidad, se nos pasa el tren de la historia para democratizar los medios. Gustavo, te pido algunas precisiones dateras, si querés, como para tomar conciencia de lo que implica la aplicación de la ley en cuanto a la cantidad de licencias que le quedan a los distintos, le pueden quedar como máximo a los distintos grupos y cuál es la realidad de hoy. Concretamente, en el caso del grupo Clarín, ¿cuál es la cantidad de licencias que tiene y cuál es la cantidad de licencias que le permite la ley tener? Tiene alrededor de 240 licencias de cable. No todas están operativas, porque muchos es duplicidad o triplicidad de licencias, pero pueden tener, digamos, hay dos topes, hasta 24 licencias de cable y un máximo del 35% del total de abonados. Hoy tiene 56% del total de abonados. Este es el primer dato, y este es inexorable, porque la cantidad de licencias... Después se podrá discutir si las licencias fueron otorgadas localmente, si tiene tres licencias que la puede convertir en una. Lo que no se discute es la cantidad de abonados. Es decir, puede tener hasta un tercio del total, que no es poco, es mucho, pero no casi el 60 como tiene hoy. Y después, entre radios, AM, FM y canales de televisión, tiene 12 y puede tener hasta 10. El otro dato, que no es la cantidad, es que hay controles cruzados. En aquellos lugares donde tiene cable, no puede tener canal de aire. Por ejemplo, Canal 13 de la Ciudad de Buenos Aires, o Mar del Plata, o Bahía Blanca, o Córdoba. Digo, los cuatro canales de aire que tiene el grupo Clarín se superponen con lo que la ley establece que es el cable. Es decir, que además de reducir su participación en el cable, debería desprenderse de los canales de aire. Claro que esto es más que dificultoso, ¿no? Para que lo acepten. Bueno, pero es lo que marca la ley y es lo que está vigente. Pero en lo mismo democracia. Le pasa al grupo Vila Manzano, que tiene tres canales de televisión, San Rafael, Mendoza y San Juan, y que se superponen con el aire. También tendría que desinvertir en ese sentido. Ahora decime, con respecto a, o vos hiciste hincapié en otro tema, que es la apertura, el llamado a licitación de nuevos canales y nuevas radios. Sí. En ese punto ha habido un error importante en la aplicación de la ley, porque tuvieron que dar marcha atrás con el llamado a licitación que se había hecho el año pasado. Totalmente. Mira, se está reelaborando el plan técnico, hay que salir con valores diferenciados para el sector no comercial que para el sector comercial, y yo creo que no necesitas, en este momento hay 44 canales de aire en la Argentina. Yo creo que no necesitas licitar hoy 220, como se pretendía. Si vos licitas 50, por ejemplo, ya estás duplicando la cantidad que hay. Y vas haciéndolo gradualmente y evolucionaste las comunicaciones. Digo, si vos tenés 44 y de golpe pasaste a 100, mirá, hiciste un cambio fundamental en los canales de aire. Si a eso le sumás la televisión digital argentina, que es lo que el Estado está mandando al 70% de la población, produjiste un cambio fundamental. Entonces me parece que están trabajando en la elaboración de un plan técnico que puede ser paulatino, poder licitar a fin de año, poder licitar el año que viene, ver cómo viene, es una experiencia nueva, pero digamos, no necesitas hacer 220, este es mi criterio. Sí. Digo, podés hacer menos y cambiás la historia. Me parece que se quiso hacer todo y esto era una especie de embudo. Entonces, me parece que la experiencia que te indica ahora, porque además yo quiero señalar esto, Nora, no solo por primera vez los grandes medios se tienen que adaptar a la ley, sino que además la ley, que estuvo muy bien pensada, genera órganos multipartidarios y multisectoriales. Sabemos que hay tres provincias que no mandan representantes al Consejo Federal: Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y San Luis. Ahora, el pobre radiodifusor de Córdoba no solo no tiene quien lo represente, sino que la provincia no participa de la elaboración del plan técnico. Esto no es construir institucionalidad. Que la oposición no forme parte de RTA o no forme parte del ASCA, y no forma parte porque en el 2009 se negó a formar parte, esto no es construir institucionalidad. Por eso me parece que Sabatella empezó con el pie derecho cuando va al Congreso y dice que la oposición forme parte del organismo. Porque la actual oposición mañana puede ser oficialismo o viceversa, y en todos los lugares del mundo donde esto es serio, participa oficialismo y oposición. ¿Por qué? Porque hay que resguardar la libertad de expresión. Esto que tanto invoca el grupo Clarín y que nunca pudo demostrar que esté afectada, porque solo está afectada una cuestión de negocios o de posición monopólica. Sí, ni siquiera lo utiliza como argumento en las presentaciones judiciales, ¿no? Exactamente, por eso la Corte le reprochó, le dijo, mire, usted durante un año no movió el expediente, nunca le interesó el fondo de la cuestión y además nunca demostró que esté afectada la libertad de expresión. Pero a lo que uno va es, bueno, a ver, uno le puede pedir a la otra parte, en este caso a Clarín, que avance en algo que no quiere avanzar y que va a usar todo lo que tenga a mano para decir lo contrario. Pero sí lo tiene que hacer desde el Estado. Y también tiene que llamar a la reflexión a la oposición política, sobre todo a la que vienen de partidos populares, porque uno no le puede pedir al macrismo que vaya contra su naturaleza, que es la defensa de los grupos concentrados, pero sí al radicalismo y al FAP, que formen parte, que son los dos partidos que tienen que formar parte por segunda y tercera minoría, de un órgano que yo creo que lo que está en juego, Nora, de acá al 7 de diciembre es la gobernabilidad, no un gobierno, sino la gobernabilidad de un sistema. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una ley sancionada por el Congreso, ratificada su legalidad y su legitimidad por la Corte cuando fue el caso Tomás, el caso del diputado mendocino que había pedido la anulación de la ley, y reglamentada por el Ejecutivo. Es decir, los tres poderes constituidos, valga la redundancia, por la Constitución Nacional, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, han dado visto bueno una ley que un grupo se niega a aplicar. Entonces, el Estado, que es la representación de todos, no solo el gobierno, tiene que aplicarla, porque lo que está en juego es quién gobierna. Si la institucionalidad republicana, tanto que le gusta a algunos hablar de república, o el gobierno de las corporaciones, y la ley de medios es el ejemplo que tenemos más a mano de gobernabilidad. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo López, por esclarecernos acerca de lo que implica la ley, las dificultades y los desafíos de acá al 7 de diciembre y del 7 de diciembre en adelante. Gracias, Nora, un abrazo. Lleva siempre puesta la mejor información. Gente de a pie. Bueno. Vamos a seguir en Gente de a Pie debatiendo sobre estos y muchos otros temas de la realidad nacional e internacional. Ah, bueno. Ah, impresionante. Bueno, pero antes de todo eso, para que nuestros oyentes también se puedan comunicar con nosotros y decirnos qué piensan, qué opinan, qué nos sugieren, recuérdanos, Gladys Pierpauli, bienvenida nuevamente. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cuáles son las vías de comunicación y la consigna de nuestras canciones? Cómo no, la forma más rápida y fácil, 4999-8700-0810-222-0870. Si quieren recobrar lo bonito de lo epistolar, entran en Facebook y escriben. En Gente de a Pie estamos allí en nuestro grupo. Y también pueden volver a escuchar algunos audios en nuestro blog, que es Gente de a Pie -medio. guionmedioradionacional.blogspot.com.ar. Si alguien quiere mandar una carta, va al correo por una estampilla, quiere mandar una carta. Está romántico, está nostálgico. En Maipú 555. La dirección es Maipú 555. Ah, Sergio Viñeschi, chicos. Salta. En Salta. En Jujuy. San Juan. Córdoba. Ushuaia. Mendoza. San Luis. Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca. En Entre Ríos. A todos los argentinos. Cachal. Felito Moreno. Tucumán. En Misiones. Santa Fe. Tumalal. Santiago del Estero. Alto Río Senguer. En la provincia de Tierra del Fuego. La Rioja. Para todo el país. Provincia de Neuquén. Corrientes. Las Lomitas. Cartagal, Salta. La Radio Pública. En Formosa. Resistencia. Rosario. La Radio Pública tiene llegada. Llegada. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 12 del mediodía, 46 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. La radio pública en internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorre nuestro archivo y escucha las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. Una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. Voto optativo a los 16 años. Yo creo que con el proceso que está viviendo ahora la política, de la mayoría, digamos, los jóvenes de 16 años pueden votar, digamos, pueden emitir una opinión sobre el tema. Esto no pasaba antes, digamos, en la década de los 90 no, se me hace que no pasaría. Ni siquiera los jóvenes de hasta 25 años podían emitir una opinión sobre política. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Bueno, el profesor Viñeschi nos va a hablar sobre la historia de una institución que está hoy en la tapa de la mayoría de los diarios por uno de los logros que ha tenido a lo largo de 35 años. Sí, apareció la nieta 107 y el loco que digamos la nieta, ¿no? Porque en realidad no fue una nieta, fue una hija. Pero tiene que ver con esa tradición. A todos los que vayan apareciendo le vamos a decir la nieta 107, la hija de María de las Mercedes Moreno, que había estado detenida en 1978, embarazada de 7 meses, la secuestran. Tiene su hija en cautiverio en Córdoba. Y hoy, 34 años después, aparte, mañana es el cumpleaños. 34 años después, logran identificar que es su hija, a la que nunca paró de buscar, a la que desde chiquititas a sus otras hijas le contó que las estaban buscando. Y el resultado del ADN que se hizo voluntariamente dio 99,998% de seguridad de que es su hija. Vamos a hablar con alguien al respecto, pero quería contar un poco la historia de las abuelas de Plaza de Mayo, porque tiene muchos ribetes interesantes para entrarle. En primer lugar, tiene que ver con una cosa que surge durante la dictadura, que es la política de la mano de los lazos familiares, ¿no? Abuela de Plaza de Mayo, madre de Plaza de Mayo, hijos, la identidad y la inscripción política tiene que ver con un lazo de sangre. Y no es un dato menor, porque como entidad política que lo es, se mete a pensar y a ser fuertemente opositor a la dictadura e incluso como militantes de los derechos humanos desde ese lazo de sangre, que es muy distinto a lo que sus hijos hacían cuando militaban, que tenía que ver con otro tipo de solidaridades y con otro tipo de formación de identidades políticas. Ahora, lo que detalla Julio Nociglia en su libro Botín de Guerra es que la dictadura planificó detalladamente, incluso por escrito, un sistema de secuestro de mujeres embarazadas, partos clandestinos, falsificación de identidades y simulación de adopciones, lo cual genera que haya implicados un montón de personas. Médicos, enfermeras, jueces, todo el mundo que trabaja alrededor de eso. Es un sistema burocrático bastante amplio de personas trabajando en eso. Y más allá de que algunos tal vez podrían desconocer el fondo de la cuestión, ahora vamos a ir viendo cómo otros estaban trabajando en esto cimentados en una ideología muy clara sobre lo que ellos creían que era hacer un bien. El nieto 107 implica que todavía faltan muchos. Las abuelas que llegan a creer que hay 500 más o menos chicos desaparecidos bajo estas circunstancias, y en el Banco Nacional de Datos Genéticos no están inscritos esos 500, muchos menos. Pero que esta mujer, de origen humilde, haya podido encontrar a su hijo, creo yo, va a dar lugar a una nueva beta que es mucha gente humilde, que no tiene mucha claridad sobre cómo actuar en casos como este, que todavía falta, a los que todavía falta llegar. No nos olvidemos que la mayoría de los desaparecidos de la dictadura es gente humilde, son trabajadores. Pues bien, Camps decía que los subversivos educan a sus hijos en la subversión y por ello hay que detener todo esto. Y el origen de las Madres de Plaza de Mayo, en 1977, da lugar a una subdivisión que son las Abuelas de Plaza de Mayo. Es re loco que siga teniendo esa marca de origen, Plaza de Mayo, ¿no? Cuando todas sus actividades ya tienen poco que ver con eso, pero marca hasta qué punto estaban yendo al lugar que sería el ágora del pueblo argentino a tratar de tener visibilidad, con cierta impunidad que les daba el hecho de que no tenían ninguna culpa, estaban buscando a sus familiares, no sentían que estaban haciendo algo que no debían hacer, sino todo lo contrario. En esta lógica de unirse las Madres de Plaza de Mayo, un grupo de 12 abuelas, se dan cuenta que lo que ellas están buscando tiene una lógica diferente. Y presentan el 15 de mayo el primer habeas corpus, 12 abuelas, de la mano de María Eugenia Casinelli, que es la consuegra de Juan Gelman. Firman ese habeas corpus en el que, en la justicia de Morón, en el que por primera vez aparece por escrito en la justicia que hay bebés desaparecidos, y solicitan suspender todas las adopciones porque sospechan de que esos bebés desaparecidos están siendo dados en adopción. Por supuesto que no les dan bolilla, pero hay una jueza distinta a las otras, la doctora Pegamante, Lidia, asesora de Menores de La Plata, que une a Alicia Subsanabar de la Cuadra, Licha, con María Choboknik de Mariani, que es Chicha. Las une, les dice, ustedes dos están en la misma búsqueda. Y lo que cuenta Chicha Mariani es, el día que conocí a Alicia, ella estaba con un salto de cama rosado y ordenaba su casa. Empezamos a charlar y perdimos la noción del tiempo. Ese día empecé a descubrir lo que realmente estaba pasando y a entender que la búsqueda debía hacerse de otra manera, que no había un solo niño desaparecido, sino por lo menos dos. Y si habían dos, ¿cuántos más podrían ser? Por primera vez tuve la horrorosa sensación de que no encontrábamos a los niños porque no los querían entregar. Esa noción, esa conciencia que da el ver a otros, empezar a encontrarse y también empezar a organizarse y recibir rechazos increíbles. Balbín no los quiere atender, Oscar Allende no los quiere atender, Italo Luder no los quiere atender. Estamos hablando de los partidos populares, partidos políticos populares. No quieren inmiscuirse con las abuelas de Plaza de Mayo. Pero en su perseverancia logran que se publique una solicitada el Día del Niño, un mes después del Mundial de Fútbol de 1978, y en esa solicitada se da a conocer a un grupo muy, pero muy poco numeroso de argentinos, pero sí a la prensa internacional y a la conciencia política europea sobre este problema concreto. Y es ahí donde empiezan a viajar a Europa y empiezan a recibir de las asociaciones internacionales de derechos humanos apoyo. En ese apoyo llegan a recibir incluso el apoyo de la OEA. Pero cuando empiezan a identificar a los más, por ahí, sencillos de identificar, porque hay testigos, niños en manos de familias que se los habían apropiado, la jueza Delia Pons, en 1978, les dijo a las abuelas: estoy convencida de que sus hijos eran terroristas. Y terrorista es sinónimo de asesino. A los asesinos yo no pienso devolverles los hijos porque no sería justo hacerlo. No tienen derecho a criarlos. Tampoco me voy a pronunciar por la devolución de los niños a ustedes. Es ilógico perturbar a esas criaturas que están en manos de familias decentes, que sabrán educarlos como no supieron hacerlo ustedes con sus hijos. Solo sobre mi cadáver van a obtener la tenencia de esos niños. Delia Pons, jueza de menores. Muy bien, estas cosas son las que tuvieron que atravesar. Por este tipo de discursos es por los que su perseverancia las hizo fuertes. Abuelas, muchas de ellas nada que ver con la política, empezaron a desarrollar un enorme conocimiento de los vericuetos legales, empezaron a ser figuras internacionales. Y en Brasil aparece, por primera vez, un niño que se logra recuperar su identidad. Pero a mí siempre me impactó mucho el caso de Paula Logares, que es la primera nieta restituida en democracia, que había sido identificada ya durante la última parte de la dictadura, por Chicha Mariani, justamente, que hace todo un trabajo tan, pero tan de hormiga. La va a ver a la escuela, muchos días la ve salir de la escuela. Un día incluso su hija, la hija de Chicha Mariani, se anima a caminar al lado de la nena, que volvía sola, y le hace una pregunta. La nena, como en una especie de intuición de vaya a saber qué, le contesta sin mirarla. Esta chica, Paula Logares, había tenido problemas porque no había sido secuestrada embarazada, sino había sido secuestrada con 3 o 4 años. Y había, en un momento, detenido su crecimiento. Problemas de crecimiento que se revirtieron cuando encontró a su verdadera familia. Parece una cosa mágica, y algo de eso es. Porque en el cuerpo de esa chica está expresado en cierta forma, en ese detenimiento del crecimiento que luego se puede recuperar, en el cuerpo de esa chica está expresado un poco lo que le pasaba al resto del pueblo argentino. La lucha de las abuelas siguió imperturbable, en algunos momentos incluso con mucho escepticismo sobre el futuro, pero de un tiempo a esta parte se ha acelerado el proceso de encuentro de identidad, Y aunque para muchos de nosotros parezca algo ya sobresabido, súper sabido, obras de teatro, cine, literatura, y pensamos, esto ya está saturado, no van a aparecer más, tengo la sensación fuerte de que hay un enorme sector de la población argentina al que todavía no ha llegado este mensaje, y que no es en vano seguir bregando por esto, porque a pesar de que ya tienen de 35 años para arriba, y de que ha generado una novela increíble de gente que está siendo criada por tal vez los asesinos de sus padres, a pesar de eso, todavía hay muchos que dudan de su identidad y se pueden acercar. Sí, me parece, decir, hay varias cosas que son fundamentales y cómo se sigue retroalimentando la historia y nunca está terminada, ¿no? Pero primero, el tema de los jueces, que vemos lo que implica el Poder Judicial, la connivencia del Poder Judicial para permitir la legitimación de las atrocidades más grandes en los sistemas dictatoriales y democráticos, ¿no? Realmente, ese poder que hace que le cambie la vida, en estos casos la vida directamente, a cientos de chicos, que vamos a ver si logramos comunicarnos con una de las hermanas de esta chica recuperada ayer, en cuya identidad se conoció en Córdoba, como los jueces también, digamos, le robaron la criatura a la madre y le dijeron que no se ocupara más del tema. Y por otro lado, la importancia de la difusión y a veces el microclima en el que nosotros mismos vivimos, que nos parece que ya está, ya todo el mundo sabe lo que hacen las abuelas, sabe qué pasó durante el terrorismo de Estado. Y recién hace un año la hermana de esta chica se enteró por un spot de las abuelas y empezó a llamar, y a partir de ahí prácticamente se enteró de la existencia de las abuelas, de la búsqueda de las abuelas y de lo que eso significaba. Por eso me parece que nunca es demasiado hablar sobre esto y permitir que a partir de esa posibilidad de hacerlo público, muchos lleguen a saber lo que pasó y a poder conectarse con su propia vida. Bueno, Gladys Pierpauli, con el top, ¿quién nos visita? Viene el servicio informativo de la Radio Pública, está Fernando Pedernera, la voz también de Leonardo Lieberman, lo dije dos veces porque lo quiero mucho. Está coordinando Sergio Sechi y pone en el aire Nazare Natalice. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 8 décimos, humedad 63%, presión 1021.8 hectopascales, el cielo está parcialmente nublado. Julio De Vido calificó como exitosa la ronda internacional para atraer inversores al complejo hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz. ¿Dónde está la noticia? Móvil. Acabo de finalizar la conferencia de prensa en el Ministerio de Economía a cargo del Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, informando sobre la marcha del proceso licitatorio, lo que tiene que ver con la construcción de las centrales hidroeléctricas. Néstor Kirchner y Jorge Sepernik, ambas sobre el río Santa Cruz en la provincia homónima. Y de hecho, el ministro se refirió al éxito de la ronda de negocios, en realidad a la atracción de inversiones por parte de Brasil, de China y de Rusia, de empresas de esos países, para ingresar a este proceso licitatorio e intentar ser los adjudicatarios de las obras que van a comenzar el año próximo y que van a extenderse hasta el año 2018, año que tiene previsto el Gobierno Nacional que estén finalizadas justamente estas centrales eléctricas. Preguntamos en conferencia de prensa, preguntó Radio Nacional respecto de la situación energética de cara al verano, la demanda que seguramente será superior por parte de los usuarios de todo el país, y al respecto el Ministro de Planificación está decía. El sector Digamos que el gobierno de Chubut denunció a policías por usurpación. Los acusados son un grupo de efectivos provinciales que tomó el área de finanzas del edificio central de la Fuerza de Seguridad y amenazó con incendiar el lugar en demanda de recursos salariales. El fiscal de Estado, Blas Mesa Evans, aseguró que están identificadas todas las personas que se manifiestan y agregó que la justicia investigará la comisión de 10 delitos, entre ellos tenencia ilegítima de armas de guerra. Deportes. Volvió Boca al trabajo en el predio de Casa Amarilla después de las duras declaraciones del presidente Daniel Angelici contra los futbolistas. Algo más tranquilo se lo vio en el semblante a Julio César Falcini, teniendo en cuenta el respaldo que le dio el presidente de Boca. Lo inmediato que viene para el equipo Xeneize es la presentación en Paraguay frente a Cerro Porteño en un partido amistoso, teniendo en cuenta los 100 años del equipo guaraní, y el domingo por la tarde 15:30 un amistoso Atlanta. Antes del partido con Estudiantes, cuando se reanude el fútbol, va a haber modificaciones en el equipo de Boca. ¿Seguirá Falcioni después de ese partido si no ve un compromiso de los futbolistas? Veremos, pero lo concreto que va a haber cambios para ese partido trascendental frente a Estudiantes de La Plata. En Buenos Aires, Nicolás Álvarez, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la capital federal de los argentinos, 13 grados 8 décimos la temperatura, 63 el porcentaje de la humedad, presión 1021,8 hectopascales, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Periodismo sin fronteras. Gente de a pie. Es un mensaje para Nora y gente de a pie. Ayer estuve en la sede de Abuelas por la conferencia de prensa de la restitución de la nieta 107. Soy de Chubut y estoy un año en Buenos Aires. Fue muy conmovedor participar de ese acto. Hay que seguir estimulando y difundiendo lo que hacen las abuelas. Gracias, Marcela. Bueno, para seguir hablando justamente de esta historia que nos conmueve y nos seguirá conmoviendo en la medida que vayamos conociendo cómo vivió esta familia la desaparición de esta bebé, estamos en comunicación con Paola Moreno, que es la hermana de la nieta recuperada, esta nieta 107, que ayer las abuelas, por pedido de ella, justamente no difundieron la identidad con la que hasta ahora, hasta sus 34 años, ha vivido la hermana de Paola. Hola, Paola. Nora Beiras te saluda. ¿Cómo te va? Sí, hola, Norma. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, sí, Cristina. Me pregunto y yo te contesto, porque tú bueno, estamos muy... Estás muy conmovida. Sí. Paola, bueno, quería que me contaras un poquito la historia. ¿Cómo te enteraste vos que tenías una hermanita que no vivía con ustedes? Bueno, mi mamá me contó la historia de chica, los contó. Haber tenido 5 o 6 años. Y bueno, nos contó la historia de chica y de ahí yo me quedé con eso, de que nos había contado la historia. Y bueno, siempre antes había un programa que decía de gente que se busca gente. Después había siempre, yo miraba siempre ese programa y veía cómo podía hacer para llamar. Y bueno, hasta que después golpeamos muchas puertas en Córdoba y la policía cordobesa, no la policía, la policía y la justicia cordobesa es muy lenta, muy, digamos, por comisiones humildes, directamente le cerraron las puertas. Hasta que vi la publicidad de Conavi en la tele. ¿Y esto cuándo fue, Paola? Ya hace como 2 años. Llamamos por teléfono y de ahí vinieron ahí nomás los chicos de Conavi, nos hicieron el análisis de mi mamá, de ahí la cita de mi mamá a tribunales y dicen que mi hermana estaba viva en Córdoba y estaba adoptada. Después agarraron y llamo yo con él para dar las gracias porque había aparecido mi hermana. Y me dice, no, Paola, me dice, tu hermana no apareció por el lavado de sangre. ¿Cómo que apareció tu hermana? Sí, en tribunal me dijeron que mi hermana está viva, que está en Córdoba y que está adoptada. Bueno, de ahí el mamá automáticamente no, que no fuéramos más a tribunal y los pasan con la abuela. Mm. Ahí la abuela se encarga de mandarnos al gabinete que tiene, los manda a Córdoba, a la sede de Córdoba que tienen, y los ponen los abogados de los derechos humanos que ellos tienen. Y ellas ya estaban investigando, sin querer estaban investigando a esta familia por los chicos que habían sido adoptados en el tiempo de la dictadura. Y bueno, y digamos, justo y ellos hicieron su trabajo con una edición de ella y dijimos con que era mi hermana. Y decime, vos cuando tuviste la certeza, la confirmación de que tu hermana estaba viva y que estaba viviendo en Córdoba, ¿cómo, qué sentiste? ¿Cómo fue eso? Imagínate la alegría inmensa que tenía, que llamé para dar gracias a los chicos que nos habían ayudado. Claro. Que gracias a ese llamado que yo hago también pudimos ver con quién era mi hermana. Porque si no, ellos hubiesen tapado, porque no decían que mi mamá no dio la adopción. Okay. Y felices, porque de tantos años que te dicen que estaba viva, que no sabíamos si estaba vivo o no. ¿Entendés? Así que bastante... Es decir, que se dio la felicidad. Se dio la coincidencia que ustedes, vos hiciste este llamado y ya en Córdoba las abuelas estaban, digamos, la delegación investigando... Esa familia. A esa familia... Los apropiadores de mi hermana, sí. Claro, que son Osvaldo Roger Agüero y Laura... Dorila Caligaris, que eran empleados, es un matrimonio y ella era empleada de la Casa Cuna de Córdoba. Sí, mira, mucho, digamos, mucho no quiero hablar de los apropiadores porque todavía no la podemos ver a mi hermana y ella está en el medio de las dos familias. Claro. Entonces, viste, pero sí, está en contactos árteros. Decime una cosa, vos decías al principio que la justicia y la policía les puso obstáculos porque... ¿Qué reacciones, qué respuestas encontraron de parte de la justicia cuando ustedes iban a contar la historia de tu mamá, que estuvo secuestrada, tuvo su bebé en forma en un centro clandestino, le sacaron el bebé, lo entregaron a la casa cuna? Una de las hermanas de tu mamá la había llegado a ver a la beba en sí, la casa cuna. Sí, dos tías mías la vieron. Y después de un día desapareció y les dijeron que no buscaran más. No, que mi mamá cuando fue a la casa fue a verlo y dijeron las monjas que ahí las subversivas no entraban. Después mi mamá fue al juez de menores, el juez de menores le dijo que ella no había tenido ninguna hija. ¿Vos te acordás quién era el juez de menores? Está muerto y es por redón. Ah, murió. Pero le llegó a negar que haya tenido un hijo para que no las... Sí, le dijo así... De acá no tuve ninguna hija, así que retírese de acá. Mi mamá era muy humilde, con cuatro chicos que éramos, incluida yo, de los cuatro. Entonces, o los íbamos o desaparecíamos todos. ¿Y ustedes? Había mucha opción. ¿En qué zona de Córdoba viven, Paola? En Capital, Córdoba Capital. ¿Y vos ahora qué edad tenés? Yo tengo 37 años, yo tenía 3 años cuando pasó lo de mi hermana. ¿Y tenés familia, tenés hijos? Sí, tengo 3 niños. Tengo marido. Es decir, son un familión ustedes en realidad. Sí, somos 9 y con mi hermana 10. ¿Tu hermana, el nombre de tu hermana cuál es? No lo podemos dar porque... No, pero el nombre que le había puesto tu mamá, no el que le pusieron después. No, mi mamá, porque fue todo tan rápido, sí, que la tuve a los 7 meses, la tuvo antes de tiempo, y pasaron tantas cosas ahí en el medio que... Pero estamos muy contentos con el nombre, está ligado a nosotros el nombre, y eso te puedo decir, está ligado a nosotros. Está. Decime, ¿y tienen idea? ¿Tu hermana pidió tiempo para conocerlos? Pidió tiempo para conocerlos. Mañana cumpleaños, claro. Mañana cumple 35 años, 34 años cumple mañana. ¿Y en ese tiempo les tienen un tiempo especial? Digamos, deseable, ¿les dijo cuánto? No, bueno, pidió si fuera por nosotros queremos verla ya. Okay. Ella se acaba de enterar en 1 o 2 meses que fue adoptada y ahora posterior que fue robada. Okay. Ella no sabía que era adoptada tampoco. Tampoco. Y pero accedió de inmediato a hacerse el análisis de ADN. Sí, no, hasta luego. Si no tuvo obstáculos, dijo que sí. Paola, bueno, yo quería aprovechar, ¿estamos saliendo en vivo? Sí, por supuesto. Yo quería aprovechar, bueno, que ella mañana cumpleaños, que siempre la buscamos, que la amamos, somos 9 la que la estamos esperando. Que, bueno, que le vamos a dar el tiempo que ella pide, pero también que piense que somos una familia que hace 34 años ahora que la estamos buscando. Que la buscamos y que ya es hora de que la encontremos, que vea la posibilidad que nosotros también la estamos esperando y la necesitamos mucho. Paola, y contame cómo fue el trato con abuelas, la relación no, con... No, la abuela es lo máximo que puede haber. La abuela es lo máximo, yo siempre las miraba por la tele, pero... No, es lo máximo que puede haber abuela. Es que sin ella no hubiese sido posible esto. Okay. Directamente, que sin ella esto no hubiese sido posible. Sin que, y además sin tu llamado, ¿no? Tampoco por ahí hubiese... Bueno, sí, sin mi llamado, pero que tantas puertas las golpeado y siempre que nos dijeron no, es como que digamos que esto, que, como si fuera, era un sueño mío encontrarla. Y bueno, el encontré pasaron muchos años, 34 años. Sí. No fueron 4 años ni 4 meses, 34 años. Pero bueno... Y todavía no la podemos dar. Pero ya falta menos, falta muchísimo falta, menos. Pero yo creo que esta es la parte más larga. Claro. Uh-huh. Esta es la parte más larga. De acá ya se los hace todo insostenible, no es que... Pues acá ya se los hace todo insostenible, ya se los escapa todo en la mano. Claro. Bueno, yo ya estoy escuchando que la amamos mucho, que la extrañamos, que siempre la buscamos. Y la estamos esperando en 9. Es como impresionante, te digo, encontrarse claro, con es ese fuerte, familión es también. Sí, es muy fuerte. Es fuerte. Bueno, Paola, realmente muchísimas gracias por esta charla con nosotros. Te mandamos un beso grande y confiamos en que ese reencuentro realmente sea tan feliz que reparen algo tantos años de búsqueda. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Paola Moreno, hermana de la nieta recuperada número 107. Caminando las noticias. Gente de a pie. Bueno, vamos a poner un tema musical, el primero de un largo programa que empezamos tac, tac, tac, tac, tac. Tal vez no tuve tos, pero viste, no paramos. Bueno, Gladys, ¿con qué nos vamos a deleitar? Vamos a escuchar una canción de las muchas sugerencias que agradecemos. Esta semana recordemos que la consigna era encontrar canciones en torno a la noche. La noche, la nocturnidad. Alguien preguntaba en Facebook si Penumbras valía porque dice la noche se quedó en tu pelo. Sí, por supuesto, ¿no? ¿Lo habilitamos? Sí, claro. Habilitamos. Y lo que nos va a gustar y mucho es esta canción que pidió Sandra de Don Torcuato, que es de Eric Clapton, la versión en vivo de Maravillosa esta noche. This beautiful lady, Celsius. I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes, and the wonder of it all that you just don't realize how much I love you. See, my darling, you were wonderful tonight. Oh, my darling, you were wonderful tonight. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Comienza espacio publicitario. Taquion Goy, la obra cumbre de Víctor Heredia, dedicada a los pueblos originarios de América. En vivo, entrada libre y gratuita, junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil del Bicentenario, frente al Ministerio de Educación, Pisurno 935. 12 de octubre, 21 horas, Día de la Diversidad Cultural. Taquion Goy, nueva versión, en venta en todas las disquerías. Estás en la radio pública. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 1 de la tarde, 20 minutos. Pública. La radio pública nacional y de primavera. También nos podés encontrar en Twitter. Arroba la radio pública. Fin espacio publicitario. Políticamente correcto. Gente de a pie. Bueno, hagamos oídos sordos. Martín, que me querías decir, nos querías decir algo a raíz de lo que contaba. Me acordé con la columna de Sergio y después con el testimonio de la hermana, de la nieta recuperada, de la hija recuperada, que era una vez ella nombraba el programa Gente que busca gente, del programa del que yo también era bastante fanático y solía las tardes verlo. Llorabas indefectiblemente, porque era imposible no llorar. Yo no soy de lágrima fácil, pero para que lo sepan las chicas, soy un rudo. Pero solía estremecerme algunas historias, sobre todo porque me parecía como un... A ver, lo voy a decir sociológicamente, me parecía el gran programa de la historia de los sectores populares en la Argentina, ¿no? Porque eran historias donde se combinaban, trabajadores golondrinas que tenían un hijo no sé dónde, hermanos que se separaban porque eran de pueblos... de países limítrofes, entonces la madre volvía a Bolivia, ¿viste? Eran historias, realmente la historia de las clases populares, televisada, contada para la televisión, con todo el dramatismo de una especie de Drácula, que era Franco Bagnato, que miraba, que si yo no lloraba, Franco Bagnato menos, porque parecía imperturbable. Un día, esto cuento rapidito, un día hacía, el programa tenía una estructura donde aparecían tres o cuatro personas que contaban brevemente su historia, Y después, a partir del trabajo de producción o de la repercusión que tenía de eso, iba evolucionando y cada programa tenía una o dos historias, en general una historia fuerte, donde se iban avanzando en los pasos de recuperación, de reencuentros familiares. Y una de esas presentaciones, digamos, había una suerte de panel de tres o cuatro personas, había un chico, hablo de fines de los 90, ¿no?, que cuenta su historia y dice, bueno, yo vivía con mi madre y con mi padrino, y era muy chico, vivía con ellos, y cuando yo tenía 5 años mi mamá se va. Entonces Baniato le dice, ¿cómo era la vida? No, mamá trabajaba en una fábrica, trabajaba en una empresa, qué sé yo, y vivían en San Justo, en un lugar del Gran Buenos Aires, y mi vieja se va. ¿Vos en qué año naciste? Le dice, tenía 5 años, en el año 72. Entonces Baniato mira y le dice, o sea que tu mamá desaparece en el 70, o sea, no aparece, se va, no vuelve en el 77. Sí, le dice el chico. Ya es un silencio, obviamente yo entendía, ¿no? Y entonces Baniato medio como mira al costado, ¿viste? Y le dice, ¿y vos sabés lo que pasaba en esos años? Y entonces el chico, un chico humilde, le dice, sí, me dijeron que esa es una posibilidad. O sea, es decir, que sea que la madre haya desaparecido. Y a mí me parecía, esto cierro con esto, este comentario, que era un poco lo que decía Sergio en relación a la distribución de ese conocimiento y de todos esos recursos que existen sobre el acceso a información y de leyes que tuvieron los organismos de derechos humanos y el Estado a partir de los últimos años, que no se ha distribuido, o uno tiene la percepción histórica de que no se distribuyó hacia otros sectores más laterales, marginales o populares, digamos, y que no cuentan con ese conocimiento, y que fueron, paradójicamente, de los sectores más más castigados y más afectados por la represión. Ética periodística. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Bueno, acá tenemos ahora nuevamente a mi programa. Bueno, gracias, Nora, por tu columna. La consigna de hoy, por favor. Bueno, es miércoles, creo que la fiesta chavista que hemos vivido todo ya pasó, pero uno puede leer en la borra de lo que queda algunas cuestiones que a mí me interesaba apuntar en esta breve columna. La primera cosa que yo quería decir es que, y esto también me pasó, en general los argentinos tenemos mala fama en los países limítrofes, y diría más, los porteños tenemos mala fama en los países limítrofes, no todos los argentinos, con justa razón, muchísimas veces, y no así en los países, digamos, del continente, que no son países limítrofes, a lo mejor Perú. Yo estuve en Ecuador y me acuerdo lo que vivía con gente que sabía, sos argentino, qué sé yo, y despertaba interés, ganas de hablar de fútbol, o sabían de política, algunas mujeres suspiraban por lo que representaba yo, no por lo que yo era, obviamente, quiero aclarar. Soy bastante fulero. Semana pasada no sigas seduciendo, músculos. No sigas seduciendo, dale. Sabemos que sos fibroso y así, ya nos quedó claro. En este momento estoy en cuero, creo que se pongan los oyentes. Entonces, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, hay una especie de fama argentina y de encanto de lo argentino que no se vive en los países limítrofes. Y nosotros tenemos como dos personas, yo diría, hay dos grandes venezolanos, y vamos a salvar mucho las distancias. A ver lo que vas a decir. Que quieren mucho a la Argentina. Una es Catherine Fulop, que terminó viviendo acá y ya conocemos su historia. Y el otro es Hugo Chávez. Es decir, el presidente de Venezuela es casi un fanático de la Argentina y no se priva de, de celebrar, de incorporar en sus celebraciones y en sus proclamas y en sus discursos a la Argentina. Y diría más, y no se priva de una cosa que él entendió, que es de hacer y de mirar en espejo la realidad política, la historia política venezolana con la historia política argentina. Tal vez, quizá me confundo, porque en general uno suele, en los medios argentinos suelen reproducir las menciones argentinas. Sabemos que Chávez es muy demagógico, debe tener a todos los en cada país debe tener su ancla metafórica. Pero no obstante, tiene una predilección, me parece. Sí, de hecho, haberle puesto al salón de audiencias de la casa del Palacio Miraflores, Néstor Kirchner. Bueno, desde ya. Bueno, ya está. Ese ejemplo no lo sabía y viene como recontranillo al dedo. Lo cual a mí me parece una cosa interesante, y sobre todo porque eso genera un doble juego, ¿no? O sea, por un lado, el hecho de que es cierto de que Venezuela es un país que vive un proceso político que se puede despejar mucho con lo que fue la experiencia peronista histórica de la Argentina, Y por otro lado, también acá genera como rebote en sectores del incluso del propio kirchnerismo y sectores de lo que venía a ser una suerte de izquierda nacional. Yo recuerdo Barrios de Pie, que hoy no es kirchnerista, o sea, que es un sector, un movimiento social de oposición directamente, de oposición por izquierda, que era el reflejo del chavismo en la Argentina. De hecho, todos recordamos en la cumbre del ALCA cuando Hugo Chávez se puso una gorra y decía los Barrios de Pie, y saludaba a los muchachos Barrios de Pie. Con lo cual acá genera como en una lectura política que a mí me parecería, que me parece inquietante y que me parece que habría que prestarle atención y sobre todo mirarla con un poquito de lupa, que es esta especie de tentación chavista. Y ahí sí yo creo que la Argentina, la experiencia política argentina, debe ser mirada dentro de los parámetros propios. ¿Por qué? Muchos hablamos de este fenómeno que se está viviendo en el continente, en Sudamérica, que a mí me parece interesante, un proceso, pero un proceso que guarda una me parece a mí, comparativamente al procesos políticos de los años 60 y 70, guarda algo, me parece una clave, que es imprescindible, y es la extrema particularidad de cada proceso de cada país. Es decir, por un lado, hay un proceso regional, se genera un bloque regional, que hace pesar no solo por lo que serían las coincidencias, sino, por ejemplo, se hace sentir o se hace visible cuando un país como Chile, con la tradición chilena, con un gobierno de derecha como el gobierno de Piñera, asume como propia la agenda de Malvinas. Ahí uno dice, no, uno no dice en Correa o en Chávez se hace visible, sino en alguien que uno presumiblemente diría no es afín a un tipo de reivindicación regionalista contraria a un país poderoso como Gran Bretaña. Entonces, ahí se hace visible. No obstante, los países que, caso Ecuador, caso Bolivia, caso Venezuela, caso Argentina, caso Brasil, caso Uruguay, algunos ahora a lo mejor Perú con Ollanta Humala, que están viviendo procesos de cambio, vamos a llamarlo así, procesos de cambio, me parece que guardan la clave de que cada proceso es extremadamente particular. En los años 60 y 70, esa idea creo que el Che, a lo mejor Néstor después me corregí, pero 1, 2, 3 Vietnam, es decir, la exportación de la Revolución Cubana o el intento por convertir a cada país en ensamblarlo dentro de procesos similares, con características similares, que desconocían realidades particulares, y en esto la clave fue la muerte del Che en soledad, asmático, en una selva, casi desconocido por el pueblo al que venía a liberar. Me parece que en esta clave de particularidad explica. Entonces, vuelvo hacia atrás. Hay algo de Chávez y del proceso venezolano que es particular. Uno diría, es una suerte de revolución por la vía democrática, como se decía de Chile, de Allende, o sea, recupera esa impronta. Es una revolución que se construye voto a voto, no se construye fusil contra fusil, se construye elección tras elección, en esa cosa que para los liberales, abramos un paréntesis, de despareja que puede ser siempre competir desde el Estado en elecciones libres. No obstante, nunca se internacionalizó tanto una elección y el sistema de elecciones es bueno, digamos, está la presencia de Carter, incluso la presencia de Chacho Álvarez, puede uno decir, son presencias que garantizan la transparencia del proceso eleccionario. Así que ese elemento que muchas veces para muchos queda corto, decir, bueno, la gente vota, bueno, ahí ese voto aparentemente plantea cuál es el itinerario y el camino de esa revolución y de la profundización de esa revolución. El rebote, ¿qué pasa acá? Con esto concluyo. Ahí hay algo de, yo decía, la tentación chavista, ¿no? En Argentina, uno diría, Venezuela expresa una edad, voy a decir algo, aunque suene un poco molesto, puede expresar una edad que la Argentina ya tuvo. Es decir, expresa un intento, diría, Ecuador en parte y Bolivia también, un intento desde el Estado de constituir un sujeto popular que se incorpora en la ciudadanía, que estaba fuera. Es decir, es claro que Evo es un indio y que el indio estaba fuera de la ciudadanía política boliviana. Y es claro que Chávez expresa sectores populares que estaban afuera de la ciudadanía política venezolana. Bueno, eso nosotros lo vivimos. Es decir, lo vivimos a través del radicalismo, en sus orígenes, y sobre todo a través del peronismo. Y partimos esa sociedad en dos, en un momento donde tenía, aunque parezca mentira, esa partición era parte de una gran empresa de modernización del país, porque la democracia es así, se cuenta de a uno y había que incorporar a la ciudadanía política a todos. La Argentina es un país con mucha más clase media, con una economía mucho más diversificada que la economía venezolana, aunque es la quinta economía la de Venezuela, pero nosotros somos una economía más desarrollada, con una enorme, enorme expansión de la clase media, con sociedad civil, con opinión pública. El gran debate de la Argentina es el debate de los medios. Es el gran debate de la Argentina que se va a llamar de este tiempo, se llama batalla cultural. Y me parece que eso, aunque exprese grandes tensiones, también expresa una enorme porción de la sociedad, dinámica, diversa, compleja, plural, que no permite, o que en todo caso, para quienes alientan una definitiva partición de la sociedad en dos grandes bloques de nuevo, no deja de ser, de estar latente, que eso ya existió en la Argentina, que eso se llamó peronismo, aunque el peronismo continúa, y que hoy nosotros nos merecemos en la Argentina, respetando y sintiéndonos, todos celebramos la victoria de Chávez, para profundizar el modelo argentino, nos merecemos respetar también las condiciones en las cuales se desarrolla este proceso tan complejo, tan interesante que vive la Argentina y que no puede replicar o ser el reflejo de lo que pasa en la sociedad venezolana. Martín Rodríguez. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Bueno, Gladys, después de esta interesante columna del profesor Martín Rodríguez, y de la que ya, vamos y de la que ya están ahora llegando algunos comentarios en Gente de Pie, como lo mismo ocurrió inmediatamente con la columna de Sergio. Vamos a escuchar ahora una canción de Caetano Veloso, pedido por Margarita Grandotto, a través de nuestro Facebook también, Gente de Pie. Hoy está medio quedado con el Facebook. La canción es Cucurrucucú Paloma, donde dice noche, no sé, pero la escuchamos y lo averiguamos. Dale. Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juraron que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, ay, ay, ay, ay. Cantaba. Triste, muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. saber de amores. Gente de a pie por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Página 12 presenta una colección de 40 fascículos. Historia de las ideas científicas. De Tales de Mileto a la máquina de Dios. Textos de Leonardo Moledo, ilustrado por Milo Lockett. Desde este miércoles, gratis con Página 12. Va la radio pública. Y viene. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Ida y vuelta. Nacional. Octavo Encuentro Folclórico Músicas de Provincia en el Ecuni, con la participación de más de 50 artistas de todo el país. Recitales, charlas, talleres, muestras de artes visuales. Gratis del 10 al 14 de octubre en Avenida del Libertador, 8465, ex ESMA. Más información, www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. La radio late a tu pulso a toda hora. 1:38 Pública. La radio pública nacional y de primavera. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, buenos días. Mire, yo tenía una pregunta. Me interesaría saber cuál es la relación exacta entre la iglesia y los jueces. Quiero decir, por ejemplo, ¿hay jueces de otras religiones que no sean católicos, judíos o protestantes o lo que sea? Bueno, gracias. Y qué impresionante la historia de esta chica, ¿no?, que está contando Paola. Impresionante porque Santo Tomé vivió una parienta lejana mía, de mi edad aproximadamente, que le decían Pochi igual que a mí, y a la mamá Alicia igual que a mi mamá, de apellido Agüero. Impresionante, ¿eh?, porque yo tuve una historia muy parecida personalmente. Pablo Licera le escribe a Sergio Viñeschi: gracias por la columna, el apoyo, el espacio brindado para esta caricia en el alma, una bocanada de aire para seguir en la lucha contra estos crápulas, sin adjetivo alguno, ya que describan el mal que hicieron y sostienen. Sí, buenas tardes, Nora, y tu excelente equipo. Muchas gracias por la nota que acabas de darnos. Quienes sabemos lo doloroso que es perder un hijo, en mi caso me siento muy, muy conmocionada por la nota que acabas de realizar. Así que muchas gracias y, bueno, no puedo más que palabras de agradecimiento. Claudia Luzardo de Padua. La colocación de jueces subrogantes y jubilados en diferentes cámaras, la complicidad de miembros de las fuerzas de seguridad y jueces para sacar recursos de amparo, la violación de los derechos de la mujer por parte de una jueza porteña. Uno de los tres poderes de la nación anda muy flojo de papeles, dice Martín Fiel en nuestro Facebook Gente de a Pie. Hola, muy buen programa. Estoy escuchando el análisis que están haciendo y hacen referencia, como por ejemplo, a Chile, que fue una revolución democrática. Nora, gente del programa. También en esta casita, helado y gris, el Múnich de esta tarde. El relato de la Paola nos llenó de agüita los ojos, y miren que estamos lejos y que la distancia se nota. En fin, los puentes y los abrazos que construyen y dan ustedes, como las madres, como las abuelas, al poner al aire una entrevista así tan llena de vida, de amor y de esperanza, además. Un abrazo desde Múnich. Buenísimo el análisis, y yo agregaría, con solo entrar a CNE, que es Consejo Nacional Electoral, uno puede ver, lo hice anoche, los 24 estados en las elecciones y los resultados, y uno ve que ganó en 22, salvo Mérida y Táchira, y perdió en algunas ciudades grandes, muy parecido a lo de acá. Perdió en Maracaibo, ganó el distrito capital. Hola gente de a pie, soy Ana de Villa Crespo. Quería comentar que me encantó el enfoque de Martín. No coincido 100%, pero me pareció muy bueno el enfoque. Eso de la batalla cultural es un eje para mí. Abrazos, cariños a todos. Parir encadenada, dolor, grito, robo y ausencia, regalar libertad y esa prisión de cuerpo y alma. El llanto nuevo que se aleja y los malditos brazos sin abrazo, desnudo, sangre, fuerza, olor, la vida misma en la distancia. Hija, nieta 107 y la vuelta a otra casa, alegría que te extraña, dice José Martínez Subirío en nuestro Facebook, Gente de a pie. La realidad en números. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Bueno, seguimos con la realidad nacional en, por otras aristas, acá con otro profesor que tenemos a la mesa, a Néstor Restivo. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo anda? Bien, Nora. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy a la tarde posiblemente tenga media sanción en el Congreso de la Nación el proyecto de presupuesto para el 2013. En la Cámara de Diputados todo indica que el Frente para la Victoria, que necesita 129 votos, ya tiene, tendría 135, así que seguramente una vez que pase ese tema y el tema del Senado retomaremos, ya hablamos varias veces de los principales lineamientos que tiene el presupuesto, pero como digo, hoy posiblemente ya tenga media sanción. Lo que me parece siempre en el ámbito parlamentario bien interesante es lo que sucedió ayer en la Comisión de Legislación Laboral, cuando empezó a discutirse. Las comisiones debaten antes que el recinto, no cada proyecto legislativo, en este caso un proyecto del Poder Ejecutivo, y lo que se discutió ayer fue la reforma del sistema de accidentes de trabajo, que desde los años 90 está o gira alrededor de las figuras de las ART. Para que se entienda, las ART nacieron en la vida política y económica argentina más o menos en simultáneo con las AFJP, y no es solo un parecido de nombre, sino que era todo ese esquema neoliberal de desligar al Estado de diversas responsabilidades y inventar algunos instrumentos que fueron un flor de negocio para bancos, hay que decir, para algunos sindicatos también, y que fue muy muy polémico, y que es una de las áreas en las que el kirchnerismo debía hacer algo, y bueno, lo está haciendo con este proyecto del Ejecutivo. El proyecto lo que intenta es, por un lado, mejorar, o sea, no elimina, como piden algunos sindicatos más combativos o como piden los sectores más de izquierda dentro de la Asociación de Abogados Laboralistas y otros más, la derogación, sino que plantea mejorar las ART en el sentido de incorporar enfermedades que no están, subir los topes indemnizatorios, subir los topes de las reparaciones, trasladar de la justicia laboral a la justicia civil los casos que lleguen a justicia. Esto es lo que más enoja a la Asociación de Abogados Laboralistas, pues pierden esa actividad. Y sobre todo, un tema muy polémico, que es marcar como esferas excluyentes la posibilidad de que el obrero, el empleado, el trabajador que se lastime, que tenga un accidente, o vaya a la ART o vaya a la justicia. Actualmente el sistema es que uno va a la ART, en general cobra muy poco. Las ART, como digo, es un gran negocio y lo que menos les interesa es reparar o indemnizar a un trabajador accidentado. Y después sigue la vía judicial. Lo que plantea el Poder Ejecutivo es mejorar el sistema de ART, pero es decir, si elegís esta vía, después no podés ir a la justicia. Y en algún caso extremo que evolucione la causa en ese sentido, en todo caso debería decidir la justicia civil y no la laboral. Ayer, bueno, se discutió esto y generó mucha discusión porque se sabe que al interior del Frente para la Victoria hay algunos sectores que no están de acuerdo con el propio poder del Poder Ejecutivo, el propio proyecto del Poder Ejecutivo, incluyendo nada menos que al presidente de la comisión, que es el diputado Héctor Recalde, un hombre que está muy ligado al sindicalismo, asesor principal de la CGT, un hombre con una trayectoria laboralista, y él tiene su propio proyecto, del cual todavía no se conoce mucho detalle, pero ayer dijo que iba a presentar uno propio, de hecho presentó uno, que tiene algún matiz de diferencia con lo que plantea la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que ayer defendió en esa comisión, más que nada, Carlos Tomada, el ministro de Trabajo. Otros diputados del Frente para la Victoria que se oponen son más del ala sindical. Facundo Moyano fue el que ayer tuvo la voz más crítica hacia el proyecto, Plaini también de la CGT, y hubo cruces fuertes, verbalmente fuertes, entre Moyano hijo y Agustín Rossi, y también con De Petri, que también viene de una extracción sindical, pero tiene una dentro del sector sindical que representa Petri, un mayor alineamiento hoy con el cristinismo, llamémoslo así, que lo que tiene Moyano. Así que la discusión es muy, muy intensa. Hubo también diputados de la oposición que lo que más cuestionan es este tema de lo excluyente, que no se, digamos, que no se le evite, por más mejora que haya a la ART, no se le evite al trabajador que así lo cree iniciar un camino en la justicia. Lo mismo plantea la Asociación de Abogados Laboralistas. ¿Por qué? En la idea de que el Estado, en última instancia, es el último responsable por la salud, no solo un trabajador, sino de todas las personas, y en segunda instancia la patronal. Dejar solamente a la ART o solamente a la justicia, en esta mirada, recorta mucho esa posibilidad. En algunos discursos esta posición fue creíble, por ejemplo pienso en Víctor de Llenaro, hoy alineado a la oposición, pero que nadie puede dudar que en los años 90 combatió contra la flexibilidad laboral, contra las ART, etcétera. Algunos sectores del GEN, en cambio, sí llamó la atención que gente que estuvo a favor de la flexibilidad laboral, de las ART, de las FJP, de rematar todo el Estado, ayer hacían algún discurso desde el radicalismo y desde algunos sectores del peronismo más ortodoxo en contra de este proyecto de ley, ¿no? Y hay un tema que ciertamente es polémico, que el movimiento obrero dentro del kirchnerismo plantea que esta es la agenda empresaria. Y esto me parece que es más para discutir. Yo no estoy a favor de este acuerdo, de esta reforma. Me parece que sí estoy más a favor de revisar todo el paquete de las ART, como se hizo con las AFJP. Pero está claro que un gobierno tiene que tener también una agenda para los empresarios. O sea, los empresarios no son algo que está ajeno al proyecto político que se vive, ni que debería estar necesariamente en la vereda de enfrente, en la medida en que cumpla las leyes, que pague los impuestos, que le pague a los trabajadores que lastima, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, como para desacreditar al proyecto, que esto forma parte de la agenda empresaria, me parece que desvirtúa la discusión. La agenda empresaria tiene que estar presente de la misma manera que tiene que estar presente, y lo está, la agenda sindical, la agenda de los derechos humanos, la agenda de la salud, de la educación pública y muchos etcétera. Así que la discusión está ahí, hay que ver qué pasa, siendo, como digo, que el propio presidente de la Comisión de Legislatura Laboral, que no es quien manda, pero que es el que ordena un poco el debate, que es Recalde, tiene otro proyecto, que hay algunas críticas en el interior del bloque oficialista. Me parece que como no está maduro todavía el tema para llevarlo a recinto, va a seguir discutiendo la comisión, y yo creo que se va a encaminar una posición más de consenso entre lo que plantean los abogados, los diputados kirchneristas, que tienen algunos matices de crítica, y lo que ha planteado en su proyecto original la Casa de Gobierno. Así que me parece que esto va a seguir, que se va a seguir discutiendo en la comisión, y que el oficialismo necesita ahí cerrar filas y no corre el riesgo de que no pase en el recinto, como si iba a pasar el presupuesto seguramente en estos días. Néstor Restivo. El día transita sin detenerse. Gente de a pie. Bueno, vamos entrando en la recta final de nuestro programa de hoy, miércoles, en Gente de a pie. Y vamos a escuchar una breve reseña de lo que nos dijo Gustavo López, el subsecretario general de Presidencia de la Nación y uno de los hombres que más pugnó por la sanción de una ley de servicios de comunicación audiovisual ya desde los albores de la democracia, se puede decir, cuando el radicalismo intentó y después dio marcha atrás, y después, cuando estuvo al frente del CONFER durante el gobierno de la Alianza, trató también de poner orden en un sistema que es más que asimétrico. Escuchamos lo que nos dijo Gustavo López sobre lo que está en juego con la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Yo creo que lo que está en juego, Nora, de acá al 7 de diciembre, es la gobernabilidad. No un gobierno, sino la gobernabilidad de un sistema. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una ley sancionada por el Congreso, ratificada su legalidad y su legitimidad por la Corte cuando fue el caso Tomás, el caso del diputado mendocino que había pedido la anulación de la ley, y reglamentada por el Ejecutivo. Es decir, los tres poderes constituidos, valga la redundancia, por la Constitución Nacional, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, han dado visto bueno una ley que un grupo se niega a aplicar. Entonces, el Estado, que es la representación de todos, no solo el gobierno, tiene que aplicarla, porque lo que está en juego es quién gobierna. Si la institucionalidad republicana, tanto que le gusta a algunos hablar de república, o el gobierno de las corporaciones, y la ley de medios es el ejemplo que tenemos más a mano de gobernabilidad. Bueno, también hablamos con Paola Moreno, que es la hermana de la nieta recuperada 107, que nos contó esta historia tremenda de cómo el secuestro de la madre, la desaparición de su hermana, el pertenecer a un sector humilde que le digamos, redobló los malos tratos institucionales, no solo durante la dictadura, sino también en democracia. Y finalmente llegaron, gracias a un spot de abuela y al llamado de Paola, esta chica con la que hablamos hoy, a encontrar a la hermana desaparecida hace 34 años. Escuchamos a Paola Moreno. Era un sueño mío encontrarla. Y bueno, el encontré, pasaron muchos años, 34 años. Sí. No fueron 4 años ni 4 meses, 34 años. Pero bueno. Y todavía no la podemos ver. Pero ya falta menos, falta muchísimo menos. Pero yo creo que esta es la parte más larga. Claro. Esta es la parte más larga. De acá ya se los hace todo insostenible, no es que... Acá ya se los hace todo insostenible, ya se los escapa todo de la mano. Claro. Bueno, yo ya estoy escuchando que la amamos mucho, que la extrañamos, que siempre la buscamos y la estamos esperando en 9. Con él es 10. Es como impresionante, te digo, encontrarse claro, con es ese fuerte, familión es también. Sí, es muy fuerte. Es fuerte. Leyendo el clima de la calle. Gente de a pie. Hola, Gerardo de Nuevo. Bueno, esta es la justicia. La mejor definición la dio el doctor Zaffaroni. Dijo, no hay que discutir la justicia con los jueces. La justicia es el valor máximo de una sociedad. Los jueces son hombres con todas las virtudes y todos los defectos que tiene cualquier hombre. Y si no, vamos a 1930, donde la Suprema Corte elaboró una teoría del facto para justificar el derrocamiento de un presidente constitucional, como fue el Yrigoyen. ¿Qué te parece? Hasta luego. Me siento muy pequeña cuando escucho los testimonios de esas madres, de esas abuelas, de esos hijos recuperados. Todo mi amor para ellas y ojalá recuperen ese amor arrebatado. Silvana, en nuestro Facebook, Gente de a Pie. Nunca entendí por qué si uno tiene un accidente de trabajo, el servicio médico te lo tiene que brindar la ART y no te lo puede brindar tu obra social o tu prepaga o tus médicos de siempre. Y vos tenés que renunciar a eso que ya tenés y que ya conocés y atenderte por alguien que no te conoce y que te hacen firmar hasta que les permitís que cuenten qué es lo que te pasa. Les mando un beso. En 30 segundos, Nora, quiero decirte que estás reemplazando muy bien al irreemplazable Mario y que el número 107... paradójicamente en estos días provoca alegría y tristeza. 107 vetos y 107 nietos recuperados. Un abrazo, Rubén de Parque Chas. Bueno, Gladys, decinos quiénes hacemos Gente de a Pie. En nuestra producción, Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo, Esdenca Sandoval, coordinados todos por Néstor Pichiborro. La operación técnica hoy, Nazarena Taliche. En el control central, José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario, Francisco Pancho de Serio y José Manuel Pepe Duto. Ellos nos ayudan con los audios, las frases que rescatamos en las entrevistas, en particular los días viernes, ¿no? Que hacemos la recuperación de toda la semana. Por eso, un beso para ellos. Bueno, ayer hablamos largo sobre la decisión de la justicia porteña de impedir la realización del aborto en el Hospital Ramos Mejía a partir del anuncio que había hecho el jefe de gobierno de la ciudad en una cena, ¿no? Con representantes de... con Al Churrón, ¿se acuerdan? El ex titular de la Sociedad Rural. Bueno, ahí se ufanó, digamos, dijo irresponsablemente, como que si esto no hubiese tenido, no iba a tener difusión, me parece que creyó que estaba entre amigos, que el martes se iba a realizar el primer aborto en la ciudad de Buenos Aires a una mujer víctima de trata, cuyo caso había sido había pasado por las distintas instancias judiciales. Bueno, ¿esto qué determinó? Motorizó a toda la corporación ultracatólica para presentar recursos ante la justicia hasta encontrar un juzgado que les diera la razón e impidieran la realización de este aborto. Bueno, ahora legisladores de la ciudad de Buenos Aires y comuneros presentaron una demanda penal contra el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri por incumplimiento de los deberes de funcionario público al no resguardar la información de la paciente que iba a interrumpir su embarazo. Los datos los había revelado, como digo, la semana pasada, antes de la conferencia de prensa en la que anunció que iba a vetar la ley aprobada por la legislatura porteña. Y realmente eso muestra un manejo avieso del poder y, digamos, el peor sentido de la política, ¿no? Tratar de cubrirse de las críticas que iba a tener por este nuevo veto a una ley votada por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, anunciando la realización de un aborto a partir de la instrumentación de la reglamentación que había hecho el ministro de Salud Lemus antes de renunciar. Y la verdad que violando toda lógica, toda ética, todo respeto por la intimidad de una mujer que fue maltratada y ultrajada de muchas formas, ¿no? Fue secuestrada, engañada, violada, quedó embarazada, va a la justicia para que le permitan el aborto y el jefe de gobierno de la ciudad hace un anuncio político con su caso que termina en una causa judicial. Mientras tanto, también con esta doble cara, la vicejefa de gobierno de la ciudad, porque Macri ayer se reunió con Rajoy, no en esta gira populista que está haciendo por el mundo, en España, la vicejefa María Eugenia Vidal dijo que el gobierno de la ciudad iba a apelar la decisión de la jueza. Mientras tanto, hay una mujer embarazada que no puede interrumpir este embarazo porque están haciendo una utilización política realmente asquerosa de su caso. Bueno, y ahora nos vamos, mañana nos volvemos a reencontrar a las 12:30 en Gente de a Pie y nos vamos pum para arriba. Nos vamos de la misma manera que